Y llevando, sembrando la preciosa palabra del Señor. Muchas tristezas y amarguras tendrás en este mundo, sufriendo por su amor. Volverás con regocijo, trayendo tus gavillas a los pies de tu Señor. Porque tú has trabajado a tu lado, Él es tu vencedor. Siendo esforzado y valiente, tendrás la corona que Cristo prometió. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Los que con lágrimas sembraron, lleno de gozo volverán. Tendrás la corona que Cristo prometió.